Joder. Oh, yo no puedo. Es que realmente el sonido en estos juegos es bastante más de lo normal, que es un 20% o un 10% de la importancia. Se puede ir al 50% casi. Sí, sí, sí, sí. Vamos, totalmente. Claro. Como muchas veces, pues eso, no tienes, casi no se ve, pues ya tu imaginación trabaja, pero cuando oyes algo, ya no trabaja, se dispara. Digo, porque además luego hablaré del juego, que como tal, la verdad que tampoco es nada del otro mundo. Si algo tiene bueno es la ambientación. Yo creo que eso es un denominador común que tienen otros también. Sí, yo creo que sí, que es algo que pasa mucho. Hola, Aitor. Hola. Hola. Muy buenas. Uy, qué fuerte os escucho. Uy, qué fuerte te oigo yo a ti. Sí, yo también tengo muy fuerte. Estamos todos muy altos. Bueno, eso me lo voy a arreglar enseguida, que puedo bajar un poco de volumen. Sí, así eso voy a hacer yo también. Es que yo lo tengo al 100%. Yo tengo mi marca en 37, ese es mi número mi número especial de los cascos. Por ahí te voy a dejar yo, creo. Bueno, tengo un poquito de reverb, luego me lo voy a quitar, pero como ya he encontrado el volumen exacto de reverb para el inicio, me lo voy a dejar. Ay, es que he escrito una entrada, o sea, man, terrible, terrible, porque me tengo que inventar como una historia de miedo y a mí eso no se me da bien. Dios. Pero bueno, nos vamos a reír, que es de lo que se trata. Ah, pero no era en serio. Sí, hombre. Ay, se intentará. Buenas. Hola, hola. Hola, ¿se me oye? Sí, estupendamente. Sí. Genial. De hecho, te voy a bajar, porque te escucho mucho. Estamos todos súper altos. Sí. Hemos llegado todos con mucha fuerza. Sí, sí. ¿Qué tal? Bien, bien. La verdad que llegando por los pelos, porque hoy trabajaba y he llegado un poco... Claro. ¡Qué putada! Pero bien, uy, que se me cae el micro, madre mía. ¡Qué drama! Pero vamos, que si hubiera llegado más tarde no hubiese pasado nada, ¿eh? Sí. Tampoco te... No, no te preocupes. He llegado a tiempo. He podido anotar unas cuantas cosillas que luego no diré, pero las he anotado. Así que todo bien, todo bien. ¿Y vosotros qué? Bien, bien, bien. Ya te digo, hoy es un programa extraño, la verdad. O sea, sí, yo... es un formato raro, ¿no? Nunca habíamos hecho esto. Y creo. A lo mejor nunca lo volvemos a hacer, según cómo salga. Pero bueno. No, porque, por ejemplo, empezamos, muy bien, os preguntaré cuál es el primer juego de terror que recordáis. Lo digo para que lo vayáis pensando. Joder. De terror o que os dio terror, que son cosas diferentes. Vale. ¿Puede ser un juego que no sea de terror pero tenga partes de terror? Claro, puede ser Mayoras, por ejemplo. Joder, macho, es que me ha calado. Pero vamos. ¿Cómo te conozco? Hostias. Bloodborne. Bloodborne también, claro. Pues eso, entonces nada, luego la escaleta, lo de la evolución del terror hasta nuestros días es una forma de hablar demasiado generosa. Realmente he cogido como los cuatro ejemplos que menciona todo el mundo y a partir de ahí... Como yo voy a ir dando paso, pues estableceremos algún tipo de debate en relación a lo que se está comentando. Vale. Y luego Aitor, lo tuyo. Uh-huh. Luego Atreides, lo tuyo. Que yo creo que lo ideal es, no sé cómo lo habrás hecho, hablar de, pues si vas a hablar de Silent Hill o del uso que hace la música de Silent Hill, lo mencionas y luego tú me avisas. En esa sección mandas tú. Tú me dices, Sergio, mete este sonido y yo lo meto. Que meta este sonido. Bueno, este sonido, las músicas que me has dado. Ah, vale, sí, vale, sí. Hazme el sonido de un arpa y me saco yo aquí un arpa. Vale, de todas formas, Sergio, yo creo que cada uno de esos cortes son por lo menos 2 o 3 minutos. ¿Las vas a meter entero? No. A lo mejor los 10 primeros segundos, por eso te digo. Vale, por eso. Yo digo, esto se va a alargar un poco. Vale, no, entonces, Sergio va a hacer como el negro de la Heroic Academia, unos sonidos con la boca ahí. que no me acuerdo ahora mismo quién es, creo que en Alone in the Dark, uno de estos, en uno de los juegos hacen eso. Ah. Contrataron a unos tíos para que hicieran sonidos con la boca y con otras cosas, micro tuning y no sé qué historias, o sea, que no te creas. En Parasite Eve. Otra función es, o lo hacemos como te he dicho, al final, o sea, primero me lo explica y luego ponemos un trocito, o al revés, o sea dejarlo de fondo. Lo ponemos al principio y lo cuento, ¿no? Sí, como tú quieras. Me parece bien. O vamos improvisando. Al principio decimos de Silent Hill, ponemos un cachito y contamos, ¿no? Vale. Bueno, pasamos al siguiente, ponemos un cachito y contamos. Vale, guay. Es, Sí, porque así lo oyen y luego pueden coger y relacionar si es que se pareciera en algo, porque la verdad es que no me he oído todas las bandas sonoras de principio a fin para que coincida, la verdad. No, hombre, da igual. Pero bueno. Eso, luego metemos la pausa musical, que como siempre no se mete, realmente lo que vamos a meter es la cuña, es decir, que si alguien se quiere ir al baño o lo que sea, puede hacerlo. Bien. Bien, y luego, tengo una edad. Y luego ya volvemos con la que estamos jugando, que eso no tiene tampoco mucho misterio. Y nada, luego el tema de los audios. Buah, yo no sé para qué hacemos un llamamiento, porque hemos recibido más de los que podemos. Que tenemos soportar. 8, 7, una 9, burrada. Tenemos 9. 9, joder. 9 más 2 correos. Entonces, he sumado todos los audios y da media hora. No vamos a estar media hora seguida escuchando porque entonces nos puede dar un ataque. Yo había pensado que ya que son 9, hacer tandas de 3. Escuchamos 3, comentamos y escuchamos otros 3. Sí. Y ya está, porque lo de que decía la gente de, bueno, lo podéis meter entre sección y sección, yo creo que corta el ritmo un poco. Sí. Así que lo hacemos. Opino igual. Vale, guay. Y ya está, en un principio, ya está. Eso es lo que tengo. Vale. Vale, perfecto. Bueno, pues a ver qué sale. Va a quedar muy guay. Sí. Bueno, que eso, que yo al principio hago el teatrillo como siempre, luego os presento, voy dando paso y que vamos. Y que en cualquier momento ya sabéis que podéis intervenir y ya está. Vale. Así. La primera parte, que es la más parecida a un informe, sí. ¿Qué duración estimas más o menos? Porque no va a durar tanto, claro. No. De hecho, yo lo que tengo no es. O sea, mi parte, que es lo que te puedo decir, es menos que otras veces. Tengo 1, 2, 3, 4 páginas. Con muchas pausas, precisamente para hablar entre todos. Por ejemplo, hablamos de Silent Hill. Silent Hill, al final, uno de sus recursos era las limitaciones técnicas. Pues hablar precisamente nosotros de eso, de qué nos parece, si a día de hoy ese tipo de juego funciona igual que entonces. ¿Qué va a ser más dinámico que otras veces? Porque no es una lección de historia realmente. Claro. Así vale. Que, vale. Vale, pero... Pues nada, pues eso, poneros el mute y voy preparando todo. Bueno, madre mía, 3 horas y media. Pero te lo querías perder. Ay, qué locura, ¿eh? Sí. No ha ido mal, ¿no? Mira que estábamos haciéndolo y yo siempre estaba pensando, a lo que llevamos hay que sumarle media hora de audios. Pero, no sé, ha sido una locura, ¿eh? Sí, la verdad es que ha sido una locura. Encima... La primera parte nos ha quedado como si fuera normal. Sí, yo estaba pensando, pues sí. A lo mejor la segunda, incluso si se hubiera quitado, hubiera funcionado bien, fíjate. Yo pensaba que nos íbamos a quedar corto al principio, pero no. Pero es lo que tú has dicho, al final le suele gustar a la gente tener un programa largo, ¿no? Sí, no se quejan de largo, ¿no? Sí. Que yo trabajo muy lejos y se me acaban los podcasts, déjame reescucharme este tranquilo. ¿Ves? Sí, justamente. Porque, Sergio, ¿cuánto ha durado solamente hasta el corte? O sea, hasta el interludio. Oh, pues ahí ahora ya me pillas, la verdad es que no lo sé. Pero más de una hora seguro. Sí. Habrá sido a lo mejor, yo qué sé, 2 horas puede ser. Perfectamente. Sí, a lo mejor tenía que haber reducido a 4 las bandas sonoras, porque era mucha historia, cada una de ellas y eso se ha alargado bastante. Bueno, pero yo creo que había cosas que contar y que al final ha quedado ameno, espero, no sé. Está bien, y como está muy claramente separado, mucha gente pues lo dejará en un punto concreto a la mitad cuando no pueda seguir y yo lo hago, yo pauso los podcasts constantemente y los voy poniendo y cero problema. Claro. Bueno, sí, hemos hecho otra cosa distinta a lo normal en este. Sí, bueno. Y eso está bien, porque siempre, casi todo el mundo hace lo mismo en este. Pues mira, hacer algo distinto no viene mal, ¿no? Y la parte de los audios, de verdad. Qué locura, de verdad. Además, yo ya hago la prueba, antes me los escuchaba, pero ahora quiero llevarme el impacto conforme lo ponemos y yo alucino. Pues tenéis sí. Que hacer unos premios a mejores audios del año. En los TOTY. Claro, no sé... Porque claro, TOTY es titulazos, ¿no? Entonces, sí. Audios of the Year son un poco raros, ¿no? Sí. Pero algo tenéis que hacer, de verdad. Sound of the Year, SOTY. Que a ver, que el ganador está más o menos claro, no recuerdo el nombre del muchacho, pero bueno, que es el de los sonidos de Gollum ha ganado, o sea, ya está, es el God of War de este año, ¿no? Pero sí, joder, es que se ha salido, la verdad. Pero bueno, en general el nivel ha sido espectacular, ha estado muy bien. Sí. Ha sido una locura, de hecho ya la conexión creo que me empieza a fallar, porque escucho a veces... Como pequeña intermitente. Yo pero a bueno. Traides a veces, sí. Pero bueno. Que Discord diciendo ya está bien. Sí, yo creo que sí. La forma es gratis.